Sudamérica. ¿Aló? En Francia. ¿Aló? En México. ¿Aló? En Alemania. En Suiza, en Italia. ¿Aló? En Rusia y en China. ¿Qué hubo, banda? Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Cocoyome y estoy aquí con el buen güerito de Sistemas. ¿Qué ha habido, banda? Cocoyome. No vino Saúl, no lo corrí, no vino. Cuéntales, cabrón, ¿a poco nos quedó mal el güey? Tengo entendido que le iban a aplicar una colonoscopía. No sé si haya faltado por eso. No, creo que sea razón. Esperemos que no sea por eso. Esperemos, pinche Saúl. Pero lo bueno de Saúl es que tiene las orejas acá parabólicas, güey. Entonces nos va a escuchar, güey. ¡Pinche Saúl culero, güey! ¡Avisa! Te seguimos esperando, cabrón. Bueno, pero como ya es madrugada, pues tenemos que empezar, güey. Ni modo, no empezar, mi whatever. Pues antes de que todo empiece, güey, si de repente ven que le digo Iván al güerito, es que se llama Iván. O Don Pancho el del abarrote. Ah, por cierto, entran al blog del güerito. Es del abarrote.wordpress.com. Ahí escribimos chingaderas cuando estamos rascando, digo, cuando estamos trabajando, que tenemos un espacio. Bueno, cabrones, pues vamos a empezar con los saludos. Órale, güey, aviéntese. Te sabe el honor, Cocoyo. Bueno, pues el primero que llega es el Héctor Arcanos y dice: ¿qué tranza, carnales de Combustible Podcast? Aquí el Kurtek. ¿Qué onda, Kurtek? Este güey se me hace que es el hijo de Pú, güey, de Monterrey. Pero bueno, aquí dice que es Kurtek, dice: Probando. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, no se hagan güeyes. Aquí nomás reportándome, pues desde hace meses tuve una crisis económica. Y si es el hijo de puta, sí tuvo una crisis muy cabrona, me consta. Y también me enfermé. Sí, güey, este güey está bien pinche enfermo, güey, también me consta. Se pone una camisa, güey, pero con tu y gancho, güey. Ah, cabrón. Anda así como el de Nuestra Señora. Me quedé hasta el del viaje, el de la Roberta, así como no. Ni supe lo de la crisis de combustible, pero qué bueno que la comunidad de combustible demostró que la resistencia existe. Ah, y también para festejar los 11 años de Encaso. Creo que fue la semana pasada, ¿no, güeyes? Sí, no, o sea, fue hace un chingo ya, pero sí. Cuando llegó tu mail, sí, fue la semana pasada. Cámara, sigan como van. ¿Y por qué no me la maman? Es que no me lavé los dientes, güey. Oye, Cocoyome, yo quiero hacer algo. Yo la neta pensaba que toda la bola de cabrones estaban rependejos para leer mensajes, güey, pero... ¡No les saquen! Dice el Snakehead: ¿cómo les va, cabrones? Espero que bien, disfrutando de las delicias del pisto mazmarria y la dulce compañía de unas féminas lindas. Pues la neta es que nomás estamos el Cocoyome y yo para quedarle chinga. ¡Manden unas féminas lindas! Por otro lado, decirle al Saúl que no se agüite si tiene problemas para leer, que lo corrija. Y para los güeyes que se burlan de él, decirles que al menos este cabrón tiene los huevos bien pinches puestos para tomar el micrófono y hacernos el rato más agradable. Coco, tu risa está bien cagada. ¿Y? Lo digo en buen pedo. No, gracias. Mándenme un logo por mail para hacer mi playera. Otra cosa, estaría chido que hicieran un podcast esotérico. Hay mucho material en eso. Saludos y dejen de meterse el dedo el uno al otro. Nos está viendo este cabrón, Cocoyome. Sí, güey, saca el dedo. Me da frío. Por acá también llega el Espridión MacRoger y nos dice: ¡Qué show! Pero no se hagan ilusiones, el güey se refiere al Radio Podcast número 20, que está disponible para todos en frecuencia X. Disfrútenlo si es que pueden, nos dice el güey. Sí, podemos disfrutarlo, güey. De hecho, ya me lo aventé. ¿Qué tal? Les habla el Intruso 99 haciendo lo que mejor hago. Alusivo a mi apodo, por supuesto. En este blog, para anunciarles o invitarles, mejor dicho, a escuchar Frecuencia X. Desde frecuenciax.com. Donde podrás disfrutar, descargar y escuchar música alterna, música back in time y música actual para escuchar o para llevar. Frecuencia X, tu mejor compañía. Y sin comerciales. Promo patrocinada por dechilinamanteca.blogspot.com. Bueno, dice Marni... ¡Ay, cabrón! Dice Marni Yuchi desde Querétaro: qué chido estuvo el nuevo podcast, pero parece cortado al final. De todas maneras, estuvo chido y a ver si logran salvar al bisabuelo del Saúl de las garras del Hitler. Síguenla así y aguante combustible. Sí se corta el podcast de Malditos Bastardos, güey. El de la Segunda Guerra Mundial se cortaba, güey, porque el pendejo del John, güey, quién sabe cómo lo bajó, güey. Un saludo al John de México Tech Podcast, y lo subió en completo, güey. No mames, pinche John. Se pegó en la cabeza el John, güey. Cuando era chiquito, se sí, cayó no, en la cuna. No, ya de grande, güey, ya de grande también. ¿Dormía en la cuna grande este güey? No, para mí que estaba haciendo el paso de la muerte, güey. Ya es que te paras en un jabón, te cuelgas de la regadera. Y hay que hacer el cambio de manos. Y cayó a cabeza, güey. Lo raro es que estaba ahí el Jesupisto, güey. O sea, ¿qué estaría haciendo el Jesupisto ahí, güey? Y nos dice el Chango, otra vez desde el DF. ¿Qué onda, carnal? Primero que nada... ¡Ay, hijos de su pinche madre! No es que no sepa leer, Primero que nada, me disculpo, güey. Ah, me disculpo por la mala ortografía que tuve en la carta anterior. Y en esta también, güey. Cabrón, no te apures. Esta está peor, cabrón. Ahorita, como verán, ya mejoré la puta caligrafía. Y que son bien pinche groseros. Posdata, aquí tienen una buena chava. Nomás pongan el URL y me den lo que mi madre casi me cacha. Adiós. Y luego viene una pinche dirección más larga que la cuaresma. No, pero yo sí la vi. Viene una güera chida, güey. Una buena vieja. Ahí se los publica Cocoyome en la página. No, ni madre, es mía. Y luego por acá llega el Beto desde Potosí, Bolivia, y dice: un saludo a los de Combustible, quería felicitarlos por el podcast. Como dicen aquí en mi tierra, está de la puta. O sea, muy bueno, güey. No vas a pensar tú. Ay, sí. Barato. Y una pregunta: ¿dónde está el Munra? A ver, está bajo la cama. No, a ver, revisa ya, güey. No, aquí no está, güey. Me sirvió su manual, a mí también me gusta la artillería mediana. No, pero al Munra le gusta la artillería pesada. Pesada, güey. Muy sí. Pesada. Cabronamente pesada. Y a verguiar al Peñita, a ponerlo muy pedo. O sea, que pongamos pedo al Peña, pero el Peña ya ni viene, güey. Ya que pues este güey, qué pinches programas está escuchando, güey. Mira, el de las gordas fue el 68, güey. ¿Y este güey apenas lo oyó? Sí, no, actualícese, güey, actualícese. Déjame le digo que tampoco después va a salir a Mel, güey. ¿Y quién sabe si el Saúl, güey? Porque ya es que ahorita no está, güey. No. Bueno, a ver, si el Saúl no nos lo quitan ya, la chingada. Los deportistas también menciona este güey en su podcast. Dice, ya que después de eso hago un poco de deporte cada fin de semana. Este güey nos comenta que fue a hacer deporte, que le dieron en el fútbol un pelotazo en la ingle, balonazos en la cara, en el ojo y en demás lugares. Pues no vayas a jugar fútbol, güey. Bueno, atentamente el Beto, un amigo aquí de la ciudad habitada más alta del mundo, donde caminar unos pasos te deja sin aliento y no es mentira. Un saludo, güey, salúdanos a Levo Morales. Dile que nos mande unos suéteres. Un jorongo también, Cocoyome. Bueno, dice a Desmanes desde Jiménez, Chihuahua. ¿Qué pasó, vecinos? ¡Eh, vecinos! Aquí mandando mi primer mensaje para decirles que su podcast están chingones, ¿eh? Acá en Jiménez ustedes rifan y controlan. Sigan así, estuvo de poca madre su podcast pasado. Ojalá pasen este mensaje por el otro podcast, o en el próximo, o en el que sigue, o en el... No, no es cierto, es mamada. No hay todos, échale gana, chavos. Sigan con sus ocurrencias y escribe así de largo, porque pues ustedes dicen que cada quien la tiene como de largo que uno escribe, y pues ahí les va. Pues está corto, largo los dos de ahorita. Sin más que decir, me despido. Un grito desde Jiménez hasta Parral. ¡Aguante, Combustible! Oye, qué chido que darle bien a la gente de Jiménez, porque generalmente la gente de Parral le cae mal a la de Jiménez, güey. Pero más bien es como que el pedo Parral Chihuahua, ¿no? Un abrazo para Hades Manes, a toda la banda de Jiménez. Fíjate que el Hades Manes es de Jiménez, nos escucha desde allá. Un abrazo a toda la gente del TEC. Pero de la primera temporada nos escuchaban unas morras de Jiménez, güey. Vanelú. Ah, sí, me acuerdo. Celia, un abrazo a toda la gente de Jiménez. En Jiménez, deberíamos irnos a Jiménez, güey. Allá sí nos quieren. Bueno, por acá llega el Daniel y dice: ¡son un fraude! ¡Ya nos sacaron el final de Fear Town! ¿Qué pasó con el Chimpa? ¿Qué pasó con la Chopper? En vez de estar esperando de perdido, díganos que ya no lo van a sacar. ¡Sobres! Sobres, güey. Ahí estás. Nomás porque tú lo dijiste. No, pero déjame le digo algo al Daniel. Mire, Daniel, yo no tengo la culpa, güey, de que usted esté pendejo, güey. O esté sordo, una de dos. No sé qué. O no lea las noticias, güey, ¿por qué? Por está cabrón, mire. En el podcast, no recuerdo que todavía venía Munra, güey. Dijimos que no podíamos acabar Fear Town y que no lo íbamos a terminar. Hemos dicho como en 6 programas de radio, güey, que Fear Town no lo íbamos a terminar, güey. Que vamos a empezar la segunda temporada así sin terminar la primera. ¿Por qué? Porque queremos, güey. No es mi culpa que no escuche el pinche programa, güey. ¿Para qué? O sea, ¿qué pedo? También llega el monstruo de Chilangolandia, el monstruo. ¿Qué pedo? ¿Cómo estuvieron? Su espacio a dar felicitaciones porque ya van para los 100 podcasts y ojalá y sean más y sigan echándole ganas, cabrones. porque yo sí me cago de la risa con tan chingón podcast. También me río mucho de su producción y de todos los efectos que hacen, y me jacto de decir que su podcast es el más chido que he escuchado. Y pues a toda la banda, aguante combustible. Bye. Gracias, güey, gracias, monstruo. Nosotros también te queremos un chingo. Yo no, nomás Cocoyome. No, es mamá. Desde Atlanta, Georgia, dice Ávila. Saludos desde Atlanta, Georgia. Me gusta mucho con la naturalidad que hablan y las mamás que dicen. Me vale madre que la gente piense que estoy loco porque me cago la risa cuando los escucho en mi trabajo, en mis audífonos. No, sí, que oye, qué chingón. Y aguante combustible. Saludos, Ávila, hasta Atlanta, Georgia. Vámonos a la advertencia, Cocoyome. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Hola amigos, estamos en su programa Mujer y hoy tenemos una carta que nos llega desde la ciudad de Nazaret. Nos la manda nuestra querida amiga María. María ha llevado una vida muy difícil y María nos dice lo siguiente. Querida Silvia, te escribo esta carta. Te cuento que hace 33 años, por andar metida en el mundo de las drogas, se me apareció un alado y al día siguiente estaba embarazada. No recuerdo ni cómo fue. Mi esposo pues jamás estuvo convencido de que era de él. Mi vida siguió siendo difícil, ya que mi esposo era carpintero y no tenía ni para pagar el seguro popular. Mi esposo pues jamás estuvo convencido de que era de él. Y luego el parto nos agarró a medio viaje cuando íbamos a sacar la credencial del IFE. Y pues ándale, que nació el chamaco en un pesebre. El ginecólogo más bien parecía burro. Y se aparecieron tres yonkis con algunas especies raras. ¡Qué detallazo, licenciado Chaifet, haberme traído aquí a la Troca de Oro! No, licenciado Pérez Rodríguez, así está muy bien este restaurante. Es carísimo, carísimo, pero no vamos a escatimar en gastos, licenciado. Denota finura este restaurante. Mire, ahí viene ya el mesero ya con nuestro plato. ¿Qué pide usted? Sopa de alas de moyote con rellenos de chile verde de Himalaya. Ah, muy, un plato muy fino. Ahí viene el mesero. Aquí están sus platos. Por favor, ¿quién pidió alas de moyote rellena? Yo. Aquí tiene, caballero, por favor, permítame. Gracias. Qué amable. Lentejas rellenas para usted, caballero. Muchas gracias, joven. Licenciado, a ver, pues vamos a comer, vamos a proseguir y vamos a discutir los temas que venimos a discutir. Venga, porque muero de hambre. Qué pasa, mesero? ¿Cómo que a comer? No, primero hay que decir las palabras. A ver, por favor. Ah, pues muchas gracias por habernos traído los platos, hombre. Qué detallazo también. No, eso no. A ver, repitan conmigo, por favor. Padre nuestro. Padre nuestro. Bendice nuestros sagrados alimentos. Bendice nuestros sagrados alimentos. Bendice esta comida que hoy voy a degustar. Bendice esta comida que hoy voy a degustar. Y no me dejes caer en tentación. No me dejes caer en tentación. Solicitamos audiencia con Feliponcio Calderonatos. ¿Quiénes son ustedes? ¡Somos el pueblo! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos frío! ¡Tenemos sed! ¡Queremos justicia! ¡Trabajo! ¿Qué pasa, pueblo? ¿Qué pasa? ¡Pues que estás sordo! ¡Te acabamos de gritar! ¡Feliponcio! ¡Muerte a Feliponcio! Más que fariseos parecéis todos ustedes de Veracruz. ¡Venimos de Juárez! ¡Es que venimos de Juárez, hombre! ¡Ahí no eres bien recibido, Feliponcio! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Silencio, hermanos! ¿Qué os pasa? Pues llegó un loco y tumbó todos los puestos del mercado. Y aquí lo traemos a que lo juzgue, ya que la policía no agarra a nadie. ¡Van a salir con que esa gente del AFI encubierto! A ver... ¿Qué proponen, hermanos? Pues a ver cuántos patines en las pelotas aguanta. ¡Unos coscorrones con unos sartenes! ¡Que le quemen las patas! A ver, traedlo ante mí, mostrádmelo. ¡Rata, rata! ¡Ahora! ¡Date a jalar, Feliponcio! ¡Ah, caray! Permítanme, ya lo reconocí. Pues si este es hijo del mismísimo Señor de los Cielos. No, yo no quiero nada con esta gente. A ver, yo, miren, me lavo las manos porque yo tengo las manos limpias. ¡Justicia! ¡Queremos justicia! Venga, licenciado. Ya vamos, venga. A ver, por favor. A lo que venimos. ¡Momento! A ver, Salmo 33, vamos a empezar con la historia de los fariseos cuando tomaron Roma. Por favor, repitan conmigo. Mesero, ¿es necesario todo esto? Claro que es necesario, a ver. Y el Señor atravesó el desierto, y cuando llegó a la orilla del desierto... Llegó al final. No sea sangrón, licenciado. Ah, se mamó. Más respeto, licenciado. Bueno, cuando llegó al final del desierto, pidió una olla con agua fría para meter los pies. ¿Lo trae inflamados? Sí. Está cabrón caminar 40 años, licenciado. ¿Os permite ya comer, por favor? Y este hijo de la chilaca de José, yo no sé qué problemas traía con el fisco, porque hasta un ejército nos mandaron buscar. Tiempo después, mi hijo se fue de casa. Y yo, con la angustia, pues llamé a Locatel, a Telcel, a Nextel y hasta la policía del Distrito Federal. Y nada. ¡San Cayetano! ¡San Cayetano! ¡Ruega por él! ¡San Ildefonso! ¡Ruega por él! ¡Ruega por él! ¡Concéntrese! ¡Es que estaba volteando para otro lado! ¡San Antonio! ¡Ruega por él! Pasó el tiempo y volvió. Volvió con dos egipciosos que todo el día se la pasan platicando. Para mí que salieron de la Facultad de Filosofía y Letras, porque no trabajan. Yo supongo que la madre de ellos, al igual que yo, pues ha de estar preocupada. ¿Dónde estará? Oiga, pues todo el día aquí, echados. Ahora... Ya hasta la policía lo anda buscando porque fue y hizo desmanes en el mercado. Ay, pensar que yo le decía tanto. Mijo, córtate ese pelo. Vístete como la gente. Consíguete un buen trabajo. Una muchacha. ¿Qué va a decir la gente? Ya casi tienes 33 años y solterón. Y con esta bola de arganes. Por si no fuera poco. El otro día trajo a una mujer de la vida galante, dice. Que la quisieron agarrar pedradas y este la trajo a la casa para esconderla. Ay, Dios. Qué pesar. Manteniendo a 12 haraganes, mi hijo, y ahora esta. Y ya me voy porque me acaba de decir esta mujer que ya lo agarraron por andar jugando carreras arriba de una mula. Ay, María, María. ¿Qué pasa, María Magdalena? ¿Dónde está mi hijo? Ay, María, se lo llevaron a los separos y parece ser que lo están torturando. ¡Al torito no! ¡Al torito no! ¡Vámonos, ándele, vámonos! Y así es la vida de nuestra amiga María. Nos vemos en el próximo programa de Mujer, casos de la vida real. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Si quieres comunicarte con nosotros, digita combustible.podcast@gmail.com. Combustible Podcast, la quinta emisión. ¡Zanahoria! ¡Ruega por él! Cuando Andrés Manuel López Obrador fue hecho prisionero, lo llevaron hacia el concilio, y este determinó llevarlo a que le den azotes y latigazos. Y la gente enardecida gritó: ¡golpe por golpe! ¡Azote por azote! ¡Golpe por golpe! ¡Azote por azote! ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! Bienvenido, Levelendo Jackson. Gracias, Levelendo Andrade. Esta tarde vengo a contarle a usted una historia verídica en los años antiguos. La gracia del Señor. Esta historia es la vida misma de un pueblo que lo sufrió, que sufría mucho porque no era libre. Alabado sea el Señor. Hace tiempo apareció un Mesías. ¡Un Mesías! ¡Aleluya! Un Mesías que vino a prometer una tierra de mejor vida. Este Mesías prometía a la gente como tú, hermano, como tú y como usted también. Le prometía una mejor vida, un cambio. ¡La gracia del Señor con ustedes! Un día convocó a su pueblo, a ese pueblo que sufría de hambre, de esclavitud y que no era libre, y les dijo: pueblo mío, pueblo como ustedes, pueblo mío, tenemos que realizar un éxodo a la tierra prometida. El Señor, alabado. El Señor ha venido en un sueño y me ha mostrado que todos ustedes pueden vivir mejor. ¡San Cuauhtémoc! ¡Ruega por él! Y de ahí fue llevado de nuevo al concilio, que vio que el pueblo no estaba contento, y les dijo: llevadlo y ponerle una corona de espinas. Y el pueblo enardecido gritó: ¡rama por rama, espina por espina! ¡Rama por rama, espina por espina! ¡San Petersburgo! ruega por él. Sandalia, ruega por él. Callad, hermanos, porque la palabra de Dios, esa palabra que te hará libre, está siendo transmitida. El Señor me ha dicho que tenemos que ir a la tierra prometida. Allá encontraremos bienestar, bienestar como el que ustedes obtienen al escuchar la palabra. Levantaos y aclamad al Señor. Y luego fue sentenciado a la crucifixión, y para esto tenía que cargar una enorme cruz, muy pesada, y llevarla hacia la cima del monte del Calvario. Pero eso está muy alto, Señor. ¡Cumplir la condena! ¡Loma por loma, peñasco por peñasco! ¡Loma por loma, peñasco por peñasco! ¡San Día! ¡Ruega por él! ¡San Salvador! ¡El Salvador! Este Mesías emprendió el éxodo. ¿Cuál fue su sorpresa cuando las fuerzas armadas fueron tras ellos y los persiguieron cual animales? ¡Palabra del Señor! El Señor me habló esta noche. Eso dijo el Mesías. Huyendo del ejército, tuvieron que enfrentar un obstáculo más. Un obstáculo como el que ustedes, hermanos, enfrentan día a día. Las aguas tenebrosas los separaban de la tierra prometida. ¡Alabado el Señor! La historia que nos cuenta el reverendo Andrade, hermanos, es una historia de fe, de cómo Moisés guió a su pueblo en el éxodo. Hermano. Permítame, hermano. Y su pueblo buscó la tierra prometida y el mar rojo se interponía. Hermano. Estoy hablando de Vicente Fox y los jardineros mojados de Guanajuato cuando intentaron cruzar el río Bravo. San Lorenzo, ruega por él. San Grón, ruega por él. Pero el peje cayó una vez y dijo: no sean gallos, quítenle un tablón a esto. Pero la gente no lo quería dejar descansar. ¡Tabla por tabla! ¡Madero por madero! ¡Tabla por tabla! ¡Madero por madero! Buenas noches. Estamos en su programa ¿Cómo se filmó? Esta noche tenemos un invitado de lujo, el gran productor, actor y director Mel Gibson. Él vendrá a contarnos cómo se llevó a cabo la filmación de La Pasión de Cristo. Buenas tardes, señor Gibson. Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa, Ted, y muy agradecido de estar aquí esta noche con ustedes. Vamos a hablar de ciertos aspectos técnicos de la filmación de la película que causó controversia, La Pasión de Cristo. Cuéntanos, Mel, ¿tuviste alguna dificultad para llevar a cabo el rodaje de esta película, esta exitosa película? Sí, tuvimos varias dificultades, sobre todo técnicas, ya que había demasiada sangre en este filme y el ningún extra quería participar en él, ya que había una brutal violencia, una cosa exagerada, y batallamos bastante para conseguir el elenco, el reparto. Poca gente lo sabe, pero solamente un extra cargó con todas las escenas de dolor, de golpes que sufrió el personaje de Jesucristo durante el rodaje de la cinta. Para que la gente tenga una idea, Mel, tengo entendido que el guión lo escribieron los creadores de Mortal Kombat. Así es, estuvimos en pláticas con los creadores de Mortal Kombat. Incluso el romano número 4 era Scorpio, él era el que le daba latigazos en el pescuezo a Jesucristo cuando lo estaban torturando en el Consejo Romano. www.combustible.com.mx. Clic en el botón de contacto y comunícate con nosotros. Combustible Podcast, la quinta emisión. ¡San Valentín! ¡Ruega por él! Durante el camino el peje cayó varias veces y la gente le gritaba: ¡golpe por golpe! ¡Azote por azote! ¡Golpe por golpe! ¡Azote por azote! Muy bien, Mel. Hablabas sobre la dificultad que tuviste para conseguir extras debido a la extrema violencia con que se llevaban a cabo las escenas. ¿Cómo fue que solucionaste eso? Estuvimos en contacto con una persona que nos dijo que por lana él hacía lo que fuera. Aquí tengo la cinta, mira, vamos a poner una imagen. Aquí es donde le están dando latigazos con clavos. Córrela, por favor. Vamos, aquí está. Aquí están en el juicio. Es Jim Caviezel el que está siendo juzgado. Aquí lo están trasladando. Ya lo amarraron. Mira, lo amarran. Ahí voy a entrar yo. Corte, por favor. Fabiruchis al set. A ver, amárrenmelo. A ver, las luces, cámara, acción. Son las 6 de la tarde. Este es un momento beato, patrocinado por Acción Nacional. Recordemos las enseñanzas de la diabólica izquierda fracasada. Recordemos el momento en que el peje profetizó la negación de Juanito. Juanito, ¿sí? Ven para acá. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué habla Juanito con tanta urgencia? Juanito, yo sé que tú me vas a negar. No. Juanito no niega a nadie. Juanito es del pueblo. Juanito se debe al pueblo. Juanito tiene el apoyo de la gente. Tiene el tortillerías. Es nacido en cuna de piedra. No, Juanito. Tú me vas a traicionar. Me vas a negar. No, Juanito no niega a nadie. Juanito es leal, Juanito es el pueblo. Sí, Juanito, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Sanitario, ruega por él. Sangoloteo, ruega por él. Samsung, ruega por él. Y nos recomendó para darle realismo a la escena. Mira, el romano número 7 también es mexicano. El que le pega con tanta saña. Sí, se llama. No recuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba? Jane. Gracias, Jane. Alfredo Cervantes Landa. ¿Y cuánto cobró? Él lo hizo de gratis. sanforizado. Ruega por él. Perdón que te interrumpa, Mel, pero aquí viendo las escenas, me llama la atención cómo un par de mexicanos pudieron aprender arameo en tan poco tiempo. Fue cosa de audio, los ingenieros de audio hicieron milagros. No es arameo, mira, tenemos una edición de audio de esta golpiza que le está dando. Esta es la escena donde van caminando por la calle, le está dando con el látigo. Sí, ustedes pueden verlo, amigos, aquí en las pantallas. Observa muy bien, y quitamos el audio, lo regresamos a su audio original. Observa lo que le está gritando cada vez que le pega. Y mis 50 mil pesos que... Mire, mire. Traía 100 billetes de a 500, son... Mire. Increíble, simplemente increíble. Con razón, tu puesto es indiscutible dentro de las estrellas de Hollywood. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, Mel. Muchas gracias a ustedes, señor público. Gracias a ti por invitarme. La magia del cine es increíble. Yo soy Ted Gordon y esto fue ¿Cómo se filmó? Buenas noches. ¡San Francisco! ¡Ruega por él! Y por los 49, porque juegan como 41 los desgraciados. Sí, estamos aquí en el programa de Radio Fórmula con el nuevo jefe electo de la delegación Iztapalapa, Juanito. Usted prometió que iba a darle el puesto al peje. Juanito, no. Juanito no prometió nada, no. Usted le prometió al peje que iba a darle el puesto a la señora Brugada. No. Juanito no conoce al peje. ¿Quién es el peje? ¿Quién es Brugada? Me negará tres veces antes de que cante el gallo. ¡Santi Esteban! ¡Ruega por él! Y así llegó a la cima del monte del Calvario, donde empezó la crucifixión. Al ver que lo estaban crucificando, la gente enardecida gritaba: ¡Clavo por clavo! ¡Y suban hasta arriba! ¡Clavo por clavo! ¡Y suban hasta arriba! ¡Ay, Margelo! Perdónalo. No saben lo que hacen. En las oficinas del PRD. Juanito me está negando el trato que hicimos. No, Juanito no hizo ningún trato. Juanito lo eligió el pueblo, porque Juanito es pueblo. Juanito tiene tortillerías. Juanito nació en cuna de piedra. Juanito no lo conoce. Juanito no sabe quién es el peje. Juanito nunca lo había visto a este señor. Me negará tres veces antes de que cante el gallo. Sanborns. Ruega por él. Santa Cachucha. Ruega por él. A la semana siguiente, en el trife. Usted toma protesta, a pesar de que dice el peje que usted le prometió que iba a dejar el cargo. Sí protesta, Juanito sí toma protesta. Juanito no conoce al peje. ¿Quién metió a ese gallo aquí? Yo lo metí, señor. ¡Sáquenme ese pinche loco de aquí! Y así. Juanito negó al peje tres veces antes de que cantara el gallo. Santander. Ruega por él. Santos Laguna. Ruega por él. San Luis Potosí. Ruega por él. Sanatorio. Ruega por él. ¿Usted es de los que piensa que en este programa se hablan puras estupideces? Pues escuche lo que está al aire en cadena nacional. El mar lo trajo de regreso para vengar a sus padres y recuperar su nombre y su honor. En cuanto nazca ese bastardo, te deshaces de él. Por desgracia, tu hijo nació muerto. ¡No! ¡Mi hijo no! Yo soy tu padre. ¡Oh! Un hombre que creía que no tenía nada que perder. Estoy enamorado de la hija de mi peor enemigo. ¿Quieres correr la misma suerte que tu padre? ¡Yo no tengo nada que perder! Combustible Podcast no tiene sentido, pero al menos lo sabemos. www.combustible.com.mx, la quinta emisión. Bueno, banda, estamos de regreso aquí en el podcast de Combustible, la quinta emisión. A mí no me queda más que agradecerle al Cocoyome, al buen Saúl que faltó, y a todos ustedes, banda, por haberme soportado durante toda esta hora. Un saludo a toda la banda que nos está escuchando de todos lados. No se vayan a ofender. Bueno, pues va a estar cabrón que no se ofendan. Bueno, pero es que esto es, lo hicimos porque en estos días, güey, está cabrón, güey, todo en la televisión todo el día con películas, programas de religión a todas horas, güey. Las películas, sobre todo, que duran 8, 12 horas, Cocoyome. Sí, güey, y se quejan, güey, del Señor de los Anillos, güey. Pero la de Ben Hur, ¿cuánto dura Ben Hur? Como 7 horas y media, si bien nos va, más comerciales. Bueno, si se fijaron, tiene mucho de política y mucho así. Es porque los políticos mexicanos se la pasan en la Biblia, güey. Se la pasan haciendo puras cosas bíblicas, tan cabrones, güey. Y fíjate, nos faltó mencionar el efecto popote que inventó Calderón, güey. Porque eso cascaba como que... Y los gringos venían a partir el mar, güey, no mames. Bueno, banda, para el próximo programa ya va a estar aquí el Saúl, no se agüiten, y espero que les guste. Espero venir más seguido porque, de hecho, tenía viniendo como 97 podcasts y es la primera vez que me dejan aparecer estos cabrones. Bueno, pues ya se la saben, al nombre del buen güerito de sistemas. Ahí nos vemos, carnal. Bueno, banda, pásenla chido en estas vacaciones. Cuídense mucho, no van a estar haciendo babosadas. Y bueno, a nombre de todos los que hacen esta madre posible, gracias por escucharnos, cabrones. Y líguense un Spring Breaker. Saneamiento. Ruega por él. Sandwichera. Ruega por él. Santa Claus. Ruega por él. Sandro de América. Ruega por él. Sandoval. Ruega por él. San Alejandro. Presente. Cállese, ahorita lo atiendo usted, voy en un momento. Ruega por él. Sancho. Ruega por él. Sánchez. Presente, macho. Ya les dije que ahorita voy para su mesa, mendigos españoles. Ruega por él. Sanción. Ruega por él. Sana, sana, colita de rana. Ruega por ella. San Cayetano. Ruega por él. San Ildefonso. Ruega por él. Ruega por él. ¡Concéntrese! Es que estaba volteando para otro lado. San Antonio.